Y el silencio que nos precede en este ceremonial acto es, nos invita a introducirnos al espacio de la economía popular, social y solidaria. Hoy vamos a hablar con Pedro Marzonet, puede ser que no haya dicho mal su apellido. Bienvenido, Pedro, del Almacén Andante, de este lado el gato y el tincho, en el piso de la radio. Buen día. Bueno, buenos días Martín, buenos días gato, ¿cómo están? Bien, ¿dijimos bien tu apellido? Sí, perfecto, perfecto. Oh, menos mal. ¿Se escucha bien por ahí? Perfecto. Bueno, querido bueno. Amigo, recordemos el Almacén Andante, que está en la calle Patricias de Corazón de San José. Bueno, este mes vas a hablar en particular sobre este momento, sobre soberanía alimentaria y articulación con otras organizaciones, que eso lo voy a dejar para que lo digas vos. Dale, dale, tal cual. Bueno, yo como bien decían, soy Pedro Marzonet, soy miembro del Almacén Andante ya desde hace 14 años su fundación. De hecho, ahora en una semana y media, el sábado 13 de mayo, vamos a estar celebrando nuestros 14 años y los 17 años del Espejo, que es otro espacio productivo que está en nuestra cooperativa, ahí en la casita colectiva, ya después pasamos bien el chivo. Pero bueno, básicamente el Almacén Andante es una comercializadora de la economía social y solidaria que pertenece al Frente de Organizaciones en Lucha, que es un movimiento popular, y como bien decía antes, hace 14 años que estamos llevando a los hogares del Gran Mendoza productos, como decimos nosotros, con historias, sueños y lucha. Y bueno, hoy estamos muy, muy contentos porque estrenamos este espacio quincenal, como introducía por ahí el gato, que se da en llamar Radio Andante, en el marco del programa En Colectivo. Y bueno, en este programa también nos habrán escuchado muchas veces en las cortinas porque salimos con los spots ahí de Almacén Andante y también del Espejo, siempre tratando de apoyarnos en y apoyando a la comunicación popular, esta labor tan importante que hace la Radio La Mosquitera y todos los medios alternativos, comunitarios y populares, que es fundamental, ¿no? Para todas las organizaciones y para todos los que pretendemos cambiar un poco este mundo. Tal cual, tal cual. Ustedes... Ustedes articulan con distintas organizaciones, con distintos productores de base, ¿no? Para poder ofrecer sus productos, Pedro. Claro, tal cual. Nosotros, hago una breve introducción y después vamos a escuchar a nuestras compañeras de Crece desde el Pie, que es una de las organizaciones con las que articulamos. Pero básicamente el Almacén Andante nace, de hecho, de la necesidad de productores, ¿sí? Como decía, hace 14 años, distintos productores de acá de Mendoza y en vínculo con otras de otras provincias, habían comenzado ya hacía un tiempo a producir y se les dificultaba mucho lograr grandes volúmenes o grandes escalas de venta. Entonces surgió la idea de armar un grupo de trabajo, que ya no fuera una cuestión meramente testimonial, sino realmente un grupo que le dedicara muchas horas del día a trabajar en juntar todos esos productos en un lugar y venderlos y distribuirlos. ¿Para qué? Para aumentar esa escala de producción y que las organizaciones productoras pudieran por ahí focalizar más en lo que hacían y no tener que estar también repartiendo sus tiempos y sus esfuerzos en ir viajando generalmente del campo o de zonas alejadas a la ciudad, ir vendiendo así de a uno. Entonces, bueno, siempre fue un poco la idea, ¿no? Traccionar la producción para favorecer esos procesos organizativos y productivos en cada organización de base. Y a la vez, otro de nuestros lemas es hacer visible lo que el capitalismo esconde, ¿no? Nosotros, uno cuando va a un supermercado ve etiquetas preciosas por todos lados que suelen esconder cómo y por quiénes está hecho ese producto. Nuestro lema es el inverso, ¿no? Nosotros tratamos de contar todas las historias, sueños y luchas que hay atrás de cada uno de los productos que vendemos. Y en concreto, para no irme por las ramas, porque me voy mucho por las ramas, hoy, como bien decía el gato, en este mes de mayo vamos a tratar de hablar de soberanía alimentaria y de economía social. Nosotros desde el Almacén Andante nos paramos desde la economía social y solidaria. Uno se preguntará, ¿por qué economía social, no? Y parece un absurdo, porque la economía debería ser siempre social, pero bueno, todos los tecnócratas y los grandes medios se han encargado de hacernos creer que la economía no tiene nada que ver con lo social, y nosotros enfatizamos en eso, porque es fundamental entenderla como algo social, y nosotros somos parte de organizaciones que nos dedicamos a la producción, comercialización, consumo de bienes, Y la clave es que hay una ausencia de la apropiación privada de los excedentes, ¿no? Nosotros la entendemos a la economía social como esto de producir, distribuir, comercializar, como un trabajo en sí mismo que nos brinda un servicio a los distintos actores de la sociedad, pero que no sirve para apropiarnos privadamente de los excedentes, sino que nosotros lo que generamos lo distribuimos como fruto del trabajo, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es solidaria la economía? Porque primero que nada se diferencia de la caridad y la filantropía, ¿no? Que también está muy en boga esto de que el que es rico que done un poquito de lo que le sobra. Nosotros nos diferenciamos de eso, de la filantropía, y tratamos de poner bien en evidencia este interés de la solidaridad muy asociada a la reciprocidad, a la ayuda mutua. Buscamos siempre resolver nuestros problemas y necesidades comunitarias por medio del asociativismo, autogestión, generando espacios horizontales de decisión y bueno, articulándonos para trabajar y para la lucha, porque bueno, ahí escuchaba más temprano en el programa, estaban ustedes siempre vienen entrevistando a candidatos y a distintas personas y vemos el panorama es bastante jodido, ¿no? La actualidad, el pasado reciente, Oh, muy sombríos y si no nos ayudamos entre las organizaciones y entre los de abajo, está complicado, ¿no? Tal cual, organizar las bases. Exactamente. Y bueno, y en ese plano, si quieren, pasemos, nosotros ahí, bueno, crece desde el pie, no voy a estar spoileando todo, van a hablar tres compañeras, Laura, Sofía y Paula, que nos han enviado unos audios respondiendo unas preguntas. En primer lugar, bueno, Laura nos va a contar un poco, va a presentar la organización y caracterizar un poco las relaciones de su organización con la soberanía alimentaria. Así que si quieren, pasamos a escuchar directamente en la voz de una de las protagonistas de esta organización. Dale. Buenas, acá Laura de Crece Desde el Pie, para contarles que estamos acá en San Carlos, en Tunuyán y en el departamento de San Rafael. Y Crece Desde el Pie es una organización que no tiene fecha de fundación, sino más bien como que fue un proceso en el cual nos fuimos construyendo. Empezando ahí por varios grupos de base, que lo que intentábamos era poder generar alguna fuente de trabajo, sobre todo para mujeres que vivían en zonas rurales, en torno a la producción de alimentos. Y bueno, así fuimos conformando varios grupos que después nos empezamos a cruzar en distintas actividades, con distintas propuestas. Y bueno, en ese cruzarnos fuimos identificando que teníamos valores comunes, luchas comunes, sufríamos injusticias comunes y bueno, ahí fue que nos pusimos como construimos la identidad colectiva de Crece Desde el Pie, que estamos unidos y unidas en la lucha y el trabajo porque entendemos que son los dos ejes que nos atraviesan. Y bueno, desde ahí, desde esa unión, desde esa identidad colectiva, trabajamos orgánicamente hace más o menos 10 años. Y bueno, ahí como siempre con el eje de producir alimentos sin venenos y lo más accesibles posible para cualquier persona, igual a nosotros. Bueno, ahí estábamos escuchando a Laurita, Pedro. No sé si hay más audios. Sí, ahí venimos con otro audio, por ahí solo remarcar un par de cosas. Se escucha mucho a veces hablar de la seguridad alimentaria, que la seguridad alimentaria es una propuesta hace mucho también, en su momento, de la FAO y Organización de Naciones Unidas, que hacen el típico enfoque del consumo, ¿no? El Estado tiene que garantizar la seguridad alimentaria, pareciera ser que lo único que hay que garantizar es que los ciudadanos tengamos la plata suficiente para comprar alimentos accesibles, lo cual ya es un objetivo en sí mismo, ¿no? Pensando en lugares como nuestro país, con tantas personas por debajo de la línea de pobreza, pero vemos claramente que se dice mucho también que nuestro país produce supuestamente alimentos para 400 millones de personas y no puede alimentar a 45. Entonces, claramente el problema no es solo que se pueda comprar alimentos, sino esto que decía la Laurita, que los mismos grupos y organizaciones en el campo puedan decidir qué, cómo producir, ¿no? Esa es un poco la definición de soberanía alimentaria. Que los pueblos tengan la soberanía para definir qué producir, cómo producirlo, producir localmente, evitar un montón de gastos y despilfarros que implica la agricultura industrializada y todo ese comercio internacional que comemos cosas que vienen, no sabemos si de Tailandia una manzana cuando la podríamos sacar de acá de Tunuyán y así, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante remarcarlo. Ahora, en segundo lugar, nos va a compartir sus palabras Paula, otra compañera de Crece desde el Pie, hablando un poco de esto de la relación entre economía social y soberanía alimentaria también, ¿sí? Hola, mi nombre es Sofía, formo parte de la organización Crece desde el Pie. Y bueno, en relación a la pregunta de qué entendemos por soberanía alimentaria, creo que son un montón de factores que se tienen que considerar. Y en primer momento es poder producir alimentos saludables en armonía con el cuidado de los bienes comunes. Que esos alimentos a su vez puedan llegar a las personas que lo necesitan, que la remuneración que se hace hacia los productos alimenticios sea justa, o sea que los productores, los elaboradores de esos alimentos tengan un trabajo digno, que sea considerado importante como lo que es los alimentos, y bueno, se les haga un pago justo por eso, también que las personas puedan acceder a esos alimentos, o sea, que se vaya construyendo un precio justo y que también requiere de la participación de los consumidores en todo el proceso, también para conocer lo que implica, digamos, el trabajo en la tierra y en las industrias que procesan los alimentos. Para poder valorar, digamos, todo ese trabajo. Bueno, como Crece, como organización, creo que apostamos a la soberanía alimentaria, que luchamos por ello desde la producción con una mirada y una perspectiva agroecológica, promoviendo el cuidado de los bienes comunes, del agua, de la tierra. Y bueno, también, como decía anteriormente, apostando a que se involucren las personas en los procesos productivos, que sean partícipes y bueno, de esta manera poder construir, digamos, una red que apueste hacia la soberanía alimentaria, donde nos podamos contener tanto las personas que estamos en las fases primarias de producción, como en las personas que también puedan adquirir estos productos. Bueno, perfecto. Pedro. Bueno, Gatito, yo finalmente, porque sé que estamos medio pasados con el tiempo y no quiero dejar afuera, me confundí, recién hablaba Sofía, ahora Paula nos quería compartir un último mensaje, una reflexión de cómo también todas las personas que nos están escuchando pueden colaborar con esto de que se afiance la soberanía alimentaria y la economía social acá en la provincia, ¿no? Así que si podemos pasar a escuchar el audio de Paula, que sería como el cierre. Y después, si quieren, ya hay tiempo, charlamos un poquito más lo que les surja, lo que quieran. Dale. Buenas, ¿cómo están? Por aquí les habla Paula. Pertenezco a Creces del Pie. Y bueno, dentro de la organización formo parte de un grupo productivo en el que elaboramos frutas en conserva, principalmente tomates y peras. Y bueno, en cuanto a la pregunta que nos hacían de cómo creemos que los consumidores y las consumidoras pueden aportar y apoyar la soberanía alimentaria y la economía social, creo que lo más importante es tener conciencia de lo que consumimos, saber de dónde vienen los productos, los alimentos que llevamos a nuestra mesa, cómo han sido producidos, quién lo hizo. Creo que es de suma importancia. Y entender que es una decisión diaria y no es muy difícil llegar al acceso de estos alimentos. Tampoco creo que es real eso que a veces dicen que son más caros. Cualquiera puede ir a un supermercado y pasarse por el almacén andante y ver comparar precios, comparar productos y van a ver que realmente eso es una falacia y que es importantísimo que la gente sepa que ese alimento que consigue en el supermercado, tal vez que está a la vuelta de su casa, viene con un montón de químicos, un montón de conservantes, un montón de veneno, porque aunque suene fuerte, esa es la realidad. Así que, bueno, ser conscientes de qué queremos que llegue a nuestro plato y apoyar a todas las pequeñas economías y saber que hay mucha facilidad, que hoy en día muchas de las organizaciones hacemos repartos a domicilio, hacemos entregas, hay varios puntos de venta en el que se pueden conseguir las cosas. Así que intentar entre todos acompañarnos y apoyarnos al cambio creo que es importantísimo. Bueno, Pedrín, ahí estábamos escuchando el último audio. Perfecto, bueno, eso. Tal, no sé si a ustedes les ha quedado alguna duda, alguna reflexión, algo que quieran compartir. No, la importancia de defender este consumo, ¿no? El consumo de la economía popular, social y popular, porque va de la mano de las redes, ¿no? Que tejer redes con la comunidad, de bancar la parada de mucha gente que por ahí no tiene acceso a otros mercados y que me parece que habría que volver a eso. Hay un libro de Saramago que habla sobre este tema de la... el capitalismo y las formas de entender el consumo y que todo el mundo es como estandarizar los consumos solamente que todo el mundo, por ejemplo el feedlot, estaba pensando eso esta mañana, que es la forma en que se le da de comer a las vacas y todo el mundo come la misma carne, la misma grasa, el mismo color y de repente se pierde las particularidades de cada zona y lo que puede ofrecer cada sector, incluso de un barrio a otro, diferencias en el consumo, ¿no? Y por darte un ejemplo, los alfajores Capitán del Espacio. Sí, ni hablar. ¿Viste? Y hablar cambiar esta postura. Las cosas. Sí, tal cual lo que decís, Gato. Ni hablar los venenos y las cosas que le meten para que sean más grandes y más lindas a la vista y ni siquiera nos enteramos, ¿no? Bueno... Yo en eso, alentando y apoyando, y también en esto mismo como ejemplo, ¿no? De compartir con otra organización comunitaria, social, popular, como La Mosquitera, y que la comunicación también es muy importante, y recordarles eso, apoyar al almacén andante, a la posta campesina, al almacén campesino, el ARCA, bueno, hay un montón de organizaciones que se dedican a esto, tanto a la producción como a la comercialización, y nosotros les esperamos ahí en el local, como bien dijiste, en el corazón de San José, Patricias Mendocinas 827, ahí en la casita colectiva. Estamos de lunes a viernes ahí de 10 a 14 y de 16 a 20. Hacemos repartos a domicilio los sábados. Pueden entrar a la página, elalmacenandante.com, y ahí nos hacen los pedidos en la página y se los damos el sábado a su casa. Y mucho, muy importante, el sábado 13 de mayo, es decir, no pasado mañana sino el otro, hacemos una gran noche de juego especial con un montón de sorpresas y condimentos y todo, en donde vamos a estar celebrando nuestro cumpleaños 14 y el cumpleaños 17 del Espejo para que compartamos, ¿no? Porque la economía social y solidaria también es compartir, verse cara a cara y intercambiar y charlar. Así que bueno, todo eso. Y nada más y nada menos, muy bien. Bueno, gracias bueno. Pedro, gracias al espacio, les volveremos a escuchar dentro de 15 días, así que estaremos atentos y atentas a la propuesta que vayan a traer. Dale, en 15 días volvemos. ¿Quién te dice? Quizás con unos testimonios de una compañera mendocina que hace más de 15 años está en Brasil con el MST allá peleando por la tierra y construyendo cosas impresionantes. Cruzamos los deditos para que así sea. Bueno, dale, un abrazo grande. Bueno, Pedro, te mando un abrazo y en cualquier momento me ves ahí comprando algo de nuevo. Dale, nos cruzamos. Abrazo.